quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos con el doctor Alejandro Nató de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación. Alejandro, bueno, quiero que nos cuentes un poco tus últimas actividades. Sé que has andado viajando bastante, estás planificando algunos trabajos para el año 2016 también, y por supuesto seguís con la tarea de la Defensoría en la Educación, que es también un poco llevar o incentivar a la defensa de los derechos humanos a un montón de chicos estudiantes que están aprendiendo un poco de leyes, estudiantes de a nivel universitario y también chicos del secundario e incluso de algunos que están en institutos penales, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco de todas estas actividades que están realizando últimamente. Sí, y sobre todo para que se conozca bien qué pretendemos con esto. Nosotros, a través del programa La Defensoría de la Educación, estamos promoviendo actividades que tienen que ver con difundir derechos. ¿Qué tipo de derechos? Bueno, los derechos humanos, que son los que tutela, garantiza, promueve la Defensoría del Pueblo de la Nación. Lo hacemos con la convicción que los jóvenes que reciben este tipo de encuentros, que son robustos en cuanto a qué implica tener derechos, se vean empoderados el día de mañana, no solo para hacer valer sus derechos, sino también para defender derechos cuando son vulnerados, pero también en la práctica cotidiana, las prácticas cotidianas. Cuando uno ve que lleva cuestiones muy abstractas a las escuelas, lo hemos hecho en muchísimos colegios, vienen los alumnos de la universidad, de modo periódico a la Defensoría del Pueblo. Se abrió dentro del programa un ámbito donde todos los miércoles vienen alumnos de la Universidad de la Defensoría. Notamos que se interesan muchísimo, especialmente por los temas cotidianos, las discriminaciones entre los propios alumnos en los colegios. Estamos llevando adelante para eso un programa con el INADI común en una escuela, que es la Escuela de Costa Rica de la Ciudad de Buenos Aires, donde durante los tres primeros meses del año próximo lectivo vamos a trabajar juntos en esa escuela. Y cuando vemos que las prácticas sociales son mucho más allá, va mucho más allá de los enunciados, y que en las prácticas sociales es donde aparecen las configuraciones culturales más fuertes, aparece lo que se aprende en las casas y, bueno, se aprende en la calle, y esta especie de límite de si verdaderamente una escuela no es lo que reproduce lo que ya existe y lo que verdaderamente acontece tanto en la casa como en la calle pasa en la escuela, o la escuela es un lugar aislado, una isla donde no pasa nada de todo lo que está allá. ¿Y cómo pasa todo? Por más que en algunos lugares todavía culturalmente se quiera tapar el sol con un dedo, lo interesante es ver cómo los mismos chicos se discriminan, los mismos chicos vienen con los problemas de violencia en el hogar, sí. De violencia, de la reacción también cultural, esto de si te pegaron, pegá, no te dejes pisotear, devolvela, este tipo de mensaje fuerza que claro, cuando uno es padre se pone en lugar de un hijo que está maltratado, seguramente algún mensaje tiene que dar. No está escrito cuál es el mensaje que hay que dar, pero nunca es un mensaje pacífico. Sí. Nunca es un mensaje de la cultura del buen trato, siempre es un mensaje que tiene que ver más con, bueno, trata de defenderte, no seas mariquita, esas cosas que son terribles desde el punto de vista incluso de los derechos que defendemos nosotros. Nosotros defendemos derechos de los LGBT, cuestiones que tienen que ver con el respeto a las preferencias sexuales. Y vos fíjate que hay mensajes fuerza que son absolutamente discriminatorios y que se dejan grabados en lo que es ya una especie de rótulo, estigma que se le pone incluso a los propios hijos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que implica difundir derechos? Y es trabajar con lo que le pasa a los chicos todos los días. Es poner sobre el tapete, sobre la mesa, lo que verdaderamente acontece, y a partir de allí tratar de, en una especie de taller, convalidar determinado tipo. Primero, detectar detectar qué es lo que pasa, y después de la detección empezar a pensar juntos sobre qué sería si empezáramos a hacer valer verdaderamente los derechos. Si conocen los derechos, mejor, y lógicamente esto de conocer derechos implica mayor tipo de poder para poder hacer, para poder pensar, para poder ser. Y todo ese tipo de cosas fluyen en estos talleres, en estos encuentros, en las diferentes escuelas, que lo hemos hecho en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, se ha hecho también en la ciudad de Santa Fe. Nuestra delegada en la ciudad de Santa Fe llevó adelante este programa, y durante el año próximo tenemos pensado hacer extensivo este programa a todo el país. O sea que con todas las delegaciones de la Defensoría del país vamos a promover encuentros en los colegios para difundir derechos, para promover el conocimiento de lo que es el derecho desde el punto de vista popular. Todo derecho que no se ejerce se atrofia. Esto es un viejo mensaje que se viene dando. La verdad que todo derecho que no se conoce no se puede ejercer. Claro. Y conocer para ejercer y después ejercer para otros. Claro, y entonces hay un principio que nosotros los abogados decimos que es muy conocido, que verdaderamente edifica la posibilidad de poner las obligaciones sobre alguien o cargar derechos sobre alguien, que tiene que ver con esto, que el derecho es conocido por todos. Y esto es una gran falacia. El derecho no es conocido por todos, ni siquiera por todos los abogados es conocido el derecho. Ponemos todos los abogados juntos en la Argentina y hacemos un coloquio con todos los abogados juntos, y me incluyo, y ninguno, entre todos, conocemos todos los derechos. Digo, es muy difícil. Que esta falacia no lleve a veces a no saber qué hacer frente a un abuso por parte de una empresa, a una vulneración de un derecho por parte de los derechos del consumidor, a cosas que le pasa todos los días en las acciones cotidianas, en las prácticas sociales, a las personas de nuestro país. Y lo que es cierto es que este programa permite que nosotros mismos tomemos conciencia de la necesidad de ir ampliando la capacidad de inserción en diferentes ámbitos, y es por eso que hemos ido a la cárcel también, y es por eso que estamos yendo a los institutos de menores a trabajar para difundir derechos y trabajar sobre el tema de la violencia, que es un tema que hoy nos ocupa mucho, mucho como Defensoría del Pueblo, la cultura de la no violencia, y a partir de la percepción y la realidad que las violencias se han instalado en la cultura social. Y bueno, y redondeando un poco tus conceptos, quiero que nos cuentes algunos proyectos que tenés para el año 2016 también, como para ir cerrando sí, nuestra nota. Sí, hay ciudades que son ciudades y provincias que son emblemáticas en materia de conflictividad, y ahora ya saliendo de los derechos en general y yendo al área de la protección de derechos humanos, la oficina de gestión de conflictos. La realidad es que la ciudad de Bariloche es el ejido urbano posiblemente más grande de la Argentina, y que está mostrando que desde cuestiones como su riqueza natural, como su belleza geográfica, se contrasta mucho con la conflictividad. Vamos a diseñar con la Defensora, estamos diseñando con la Defensora del Pueblo de Bariloche para desarrollar durante el año que viene una acción común que tiene que ver con un diplomado, con una universidad para dirigentes sociales, para formarlos en gestión de conflicto y para que ellos mismos sean los que puedan intervenir directamente en los conflictos sin necesidad de recurrir a una institución estatal. Uh-huh. O sea, que ellos mismos sean los terceros en los conflictos, los que intervengan, convoquen actores, promuevan acciones concretas para poder evitar que el conflicto llegue a mayores. Esto lo estamos pensando para llevar adelante en la ciudad de Bariloche, pero también en Chubut, con el Poder Judicial, estamos diseñando encuentros en diferentes ciudades para sensibilizar actores. Lo vamos a hacer también en Resistencia, con una institución que es muy conocida en el campo de la gestión de conflictos. Está pensado para el mes de marzo. Vamos a trabajar con el Poder Judicial de Tucumán, también lo tenemos previsto para hacer un encuentro con diferentes jueces de paz en la provincia de Tucumán, y hemos charlado para poder desarrollar en el mes de marzo o abril encuentros en la provincia de Córdoba con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Esto que es el prolegómeno de los primeros meses del mes que viene, tiene que ver con la necesidad de profundizar todo lo que durante el curso de este año hemos realizado en cuanto a la difusión de derechos y a todas las temáticas que tienen que ver con la gestión de conflictos. Para esto tenemos una experiencia muy linda. Hemos capacitado a muchos dirigentes en la ciudad de Montevideo y se están creando el primer centro de mediación comunitaria de Uruguay. Uh-huh. Esto es un apoyo interinstitucional que estamos dando nosotros y estamos involucrando a todos los alcaldes de Montevideo. Esta experiencia es muy linda para poder ver si alguna ciudad puntual de nuestro país tomara como referencia esto. La Argentina tiene un avance muy grande en materia de mediación comunitaria. Lo que sí es cierto es que allí han partido de la base de un modelo de acción con dirigentes que seleccionaron específicamente para que sean ellos los que, a través de los instrumentos para poder intervenir en conflictos, puedan ser los que canalicen, gestionen, manejen los conflictos en estos lugares. Te agradecemos mucho, doctor Alejandro Nató, haber estado en la Agencia de Defensa. Alejandro. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Ahora presentamos las noticias. Crece la preocupación por la falta de vacantes para ingresantes primarios, interminables filas en las escuelas. El pago de una matrícula que en algunos casos llega a 500 pesos, las filas por un banco en el sistema educativo público, una nueva norma sobre la radio escolar, son algunas de las cuestiones por las que un grupo de padres hizo una presentación ante el defensor del pueblo de Chaco, Gustavo Corregido. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.